Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de mayo. En 1924 nace en el cantón Salcedo, Cotopaxi, el autor, compositor, músico, cantante Ricardo Mendoza, creador de Los Albazos, Así se goza, Don Angelito, La del Estribo, Vida mía corazón y el aire típico Manungo, entre otras. En 1936 nace en Quito el baterista Ángel Porras. Ha tocado en la orquesta de Luis Aníbal Granja, Los Estudiantes del Jazz, entre otros. Su hijo Jofre es baterista en Los Reyes del Van y Ángel Mauricio toca el saxo en Estados Unidos. En 1939 nace en Ambato, Tungurahua, el compositor, arreglista, requintista, cantante Miguel Naranjo. Es su creación estrella el bolero Mi Compañera. En 1952 nace en el cantón Alamor, Loja, el cantante Edwin de Jesús Regalado Núñez, conocido como Darby. Ganador del disco de oro por vender más de 150.000 copias con la canción Yo cambiaré, tú cambiarás, tema de Luis Padilla. Y sin sentido de pensar solo en ti. En 1988 muere en Guayaquil la cantante, autora, compositora Blanca Ron, creadora de los pasillos Sin Consuelo y Sufrimiento. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.